voy tan lejos, ya no veo el mar, ni el reflejo de mi sombra en tu mirar. Tan distante se quedó el silencio, destrozándome la vida, acercándome al final. Soy la nube que llovió, soy el ave que cayó. Si pudiera estar ahí con tus manos sobre mí, ya no.